Señor sea enaltecido. El Señor sea enaltecido. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre: el Señor sea enaltecido. El Señor sea enaltecido. Mi Señor sea enaltecido. Señor, ante tu altar yo cantaré tu majestad. Te bendeciré y alabaré, me gozaré. Que soy